Pablo Acosta, buen día, ¿cómo andás? Tanto tiempo que no conversamos. Bien, ustedes, compañero de acá, nosotros todos bien, por suerte, bien, me da hasta pena decir que hasta contento podemos sentirnos, pero bien, nosotros bien. No, nada de pena. Bueno, Pablo Acosta, recordemos, ya la audiencia lo conoce, militante del 26 de marzo de la Unidad Popular en el departamento de Maldonado, dentro de Maldonado, en San Carlos, en esa ciudad de la cual, bueno, Pablo, cada tanto recorremos ámbitos de militancia, lugares concretos para conocer la vida concreta en medio de estas circunstancias, que cómo se han vivido en San Carlos en particular todo esto del coronavirus, Pablo. Bueno, acá en un primer momento todo este nuevo evento que es la declaración de pandemia y toda esta cuarentena obligatoria y un poco obligatoria y voluntaria, una cosa rara, sí. Fue bastante acatada, digo, la gente respondió bien, ahora la gente también responde con el tema de los tapabocas en los lugares de aglomeración, ¿no? A los supermercados y las redes de pago, estas son donde más se está concentrando gente. Y ahí ves que la gente acata sin problemas, sin complicarse mucho, por más que resulte un poco incómodo, pero estamos mal o bien todos cumpliendo con esa cuestión, ¿no? Y bueno, y después los veteranos que tenemos cerca, familia, compañeros, y todo eso con cada uno con su medida de cuidado, y bueno, y entre todos estamos llevándolo adelante. De vez en cuando, digo, esos eventos que salen, informativo, playa, Punta del Este, es ajeno al común de lo que se puede decir de los trabajadores, ¿no? Eso... La mayoría de esa gente no es tampoco de aquí, ¿no? Claro. Acá sigue llegando gente del extranjero, siguen llegando gringos desde Europa, siguen llegando argentinos. Nadie sabe cómo hacen para pasar, ¿no? Porque supuestamente no se podría, pero la barra, Punta del Este, sigue registrando llegada de esta gente, ¿no? Y se dará también aquellos de los puertos, esos particulares, que los funcionarios aduaneros y ese tipo de realidades que no tienen mucho control, ¿no? Sin duda debe ser algo de eso, ¿no? Aparte son propietarios muy puntuales, en chalés muy puntuales, que uno se entera porque quiero o no, tienes contacto, tratas con la gente que trabaja para ellos, ¿no? Y te dicen, mira, llegaron mis patrones que son de Europa, que es la mujer de fulano, y no deberían llegar porque están del lado de afuera, ¿no? Claro. Pero está, claro. Dentro de todo la vamos lidiando bien. Maldonado y San Carlos en lo particular ha sido uno de los lugares más golpeados en el interior por los fallecidos por este tema, ¿no? Y en particular nuestro barrio vuelve a ser con dos fallecidos por este nuevo virus. Pero dentro de todo se puede llevar una vida casi normal, ¿no? Pablo, y a nivel de la militancia del 26, de la Unidad Popular, recordanos, ahí en San Carlos tienen un local y se ha mantenido la actividad adaptada a estas circunstancias, pero bueno, se ha seguido. Sí, acá en Maldonado tenemos agrupaciones, se podría decir, en Maldonado, San Carlos y Piriápolis, ¿no? Teníamos ahí un incipiente también agrupación en Pan de Azúcar, pero está la biología de la vida no dejó sin el compañero ahí en Pan de Azúcar. Y bueno, pero el núcleo duro, el núcleo fuerte, se podría decir, no duro, el fuerte, está acá en San Carlos, ¿no? Y en nuestro local que tenemos aquí, un local muy humilde, ¿no? Que ya algunos compañeros lo conocen. ¿Cómo se llama? Que el local se llama Hasta la Victoria Siempre. El nombre surge con el fallecimiento de Fidel. Nos enteramos ahí que Fidel no quería que nada se llamara, tuviera su nombre. Y bueno, y se nos ocurrió esa frase que también fue pronunciada en varias ocasiones por él, ¿no? Claro. Y es un local muy humilde, ya te digo, era un garaje que estaba en desuso, que corría riesgo de que se lo ocuparan a la vecina, nos los prestó hasta este mayo, era el préstamo. Evidentemente se alargó la situación económica de la posibilidad de alquilar ese lugar, es muy difícil, y nosotros hemos ido acondicionándolo, ¿no? Se le construyó un baño, se le arregló el techo. Y bueno, todo eso, el alma mater de toda esa tarea de llevar todo eso adelante, el compañero Javier Alfaro, que hay que hacerle un reconocimiento especial en esa tarea, ¿no? Y creo que debe estar escuchando, y ya estoy haciendo puntos con el compañero también. Y es una tarea muy importante, y bueno, y acá en la agrupación funcionamos. Los compañeros de Piriápolis también están con su funcionamiento, son compañeros grandes, Pablo y Celo allí, Edgardo, son compañeros de mayores, ¿no? Claro. Y tiene un funcionamiento diferente, ¿no? Y con este nuevo evento están más marginados. Y en la ciudad de Maldonado tenemos nuestro bastión claudicable, que es Omar Toral, ¿no? Un compañero de hace mucho tiempo de la organización. Y bueno, y es el compañero fuerte que tenemos allí, con el que hacemos pie en Maldonado, ¿no? Claro. Pablo, contanos un poco cómo son las características de la zona, del barrio donde está el local ahí en San Carlos. Sí, el barrio es un barrio muy particular, ¿no? El barrio se llama Martín Vidal. No me pregunte por qué Martín Vidal. Ayer me preguntaban eso y no averigüé. Lo hablábamos en la agrupación, tampoco los compañeros saben muy bien por qué. En el interior es muy común que los barrios, los lugares, se les ponga el nombre de los dueños de los terrenos, ¿no? Claro. En honor a los grandes propietarios se le ponía el nombre a los barrios, ¿no? Suponemos, tampoco es cierto eso. Pero tiene una característica muy particular, es un barrio, bueno, como casi todo San Carlos, ¿no? San Carlos es muy, se identifica mucho, se apropia de la ciudad. Acá, el poco tiempo de estar en San Carlos, ya sos un carolino más o estás pensando en mudarte. No hay muchas opciones. Y bueno, y el Martín Vidal tiene esas características, allí tiene una sede que concentra mucha actividad del barrio, la sede del Club Colón, con un cuadro deportivo muy fuerte, muy muy fuerte deportivamente, y bueno, y o gana o te pelea, pero es un cuadro muy querido en el barrio, ¿no? Y o gana también o te de ahí pelea, sale, está bueno. Los puntos, por lo menos, los puntos. Pero tiene la murga, una murga añera también acá en la ciudad de San Carlos, y San Carlos, el fútbol, la murga y la política son tres pilares que hacen al carolino. La murga, los fantasmas se divierten, que sale de esa sede, y bueno, y cuando la murga actúa en el Teatro Verano de San Carlos, que está en la otra punta del pueblo, prácticamente se traslada al barrio, al Teatro Verano, ¿no? Y claro, es una fiesta, realmente una fiesta. Y bueno, y ahí nos insertamos nosotros, ¿no? Ahí estamos. Ahora, en esta nueva etapa de pandemia y crisis económica y todo eso, estamos implementando la elaboración de pan casero en el local nosotros, ¿no? Ajá. Y ¿Todos los días? A las 3 de la tarde sale el pan, de lunes a viernes, a las 15 horas sale el pan calentito. Así tenemos el maestro panadero que en tiempos anteriores fue suplente de diputado, Carlos Pérez. Ahora lo tenemos de panadero acá en San Carlos. Y bueno, y es una actividad de finanzas que nos aporta mucho en lo económico, no en grandes cantidades, pero sí en la tarea diaria. Y nos facilita una gran inserción en el barrio, ¿no? Claro. También es un barrio de características de un partido de la nueva derecha, ¿no? Muy muy arraigado ahí, muy muy frente amplista el barrio, se podría decir. No en general, pero particularmente sí, mucha gente de lo que fue el Frente Amplio, ¿no? Y bueno, pero y nosotros estamos entrando en ese barrio, los vecinos se acercan, conversan, nos conocen, nos reconocen, ve que no tenemos el cuchillo entre los dientes todo el tiempo, y bueno, y que hacemos un trabajo muy humilde, ¿no? Cuando decís que esa expresión es interesante detenernos en eso, de no tener el cuchillo entre los dientes todo el tiempo, ¿a qué te referís? No, porque no dejamos de, en todas partes, de poder ser los radicales, ¿no? De poder ser los ultras. Esa es la palabra. Mi suegra nos echó una mano en un momento, que siempre fue militante del Frente y lo sigue siendo, y los compañeros le gritaban si se había ido con los ultras. Uh-huh. Cuando la ley de riego nos estaba echando una mano y los compañeros la criticaban si se había ido con los ultras. Y no, no somos los ultras, somos laburantes que estamos aprendiendo a militar, porque eso hemos descubierto ahora, con un plan bien pensado, bien discutido y bien acatado, las cosas salen adelante, ¿no? Se desarrollan. Y en un momento como este, en realidad te puedo decir que nos ha salvado la cabeza y la salud psicológica el hecho de tener un plan de trabajo, y nos evita la discutidera, ¿no? El tener un plan y poderlo desarrollar con dificultades, pero no nos evita la discutidera, y que no deja ser desgastante, ¿no? Y no deja de estar también, claro, pero en cosas concretas, ¿no? ¿Cómo hacen el pan casero? Ni idea, la receta de Pérez. Pero digo, tienen un horno ahí, ¿no? Bien. Arrancamos con una cocina de familia, que de esas donaciones que nos llegan al local. En ese local nosotros, para forma mantener el local y las finanzas de departamentales, porque las tenemos centralizadas, habitualmente una vez por mes por lo menos hacíamos una comida, que alguna vez tuvimos la posibilidad de comentarlo. Hacíamos tallarines, cazuelas, y bueno, y ahí se vendía la porción y se le alcanzaba a los vecinos, bueno, y eso nos daba un buen funcionamiento, ¿no? Ahora con este nuevo evento tuvo que cambiar un poco eso, y empezamos con la idea del pan, ¿no? Y con un horno común de cocina, se arrancó con eso. Ahora con el transcurso que hemos visto que en el barrio se ha conseguido, y con la expectativa de poder vender un poco más, porque es necesario crecer también, no por el hecho del interés económico, ¿no? Sino por el hecho de organizar mejor la tarea y poder avanzar un poco, ¿no? Construimos un horno a leña. El turismo y esta cuarentena para nosotros fue muy fructífera. Estuvimos toda la semana de turismo construyendo lo que fue el horno. Un horno a leña, un horno económico chileno se llama. Tiene la base del corazón del horno, es un tanque de 200 litros comestible, ajá, de aceite comestible, no el tanque. Ustedes nos pasaron alguna foto que la vamos a poner en las redes de la radio. Sí, es una idea ahí que el compañero Pérez la tenía, la conocía, ya habían tenido algunos intentos de construcción, y bueno, en esta oportunidad se pudo mejorar con los aportes de todo, y bueno, y ya está funcionando, y te puedo decir que superó ampliamente nuestras expectativas, ¿no? Bueno, y para inaugurar este horno, ya aprovecho que vengo como embajada, este jueves, antes del primero de mayo, o sea, este jueves próximo, sí, vamos a hacer una venta de pan casero con entrega a domicilio, ¿no? Con asegurando el pan casero para el desayuno del primero de mayo. Y bueno, y en el entorno de las 19 horas estaremos repartiendo el pan con la posibilidad de arrimárselo calentito, que el pan casero tiene su provecho caliente. Claro, es otra cosa. Pasanos el teléfono, porque siempre decimos gente que está escuchando desde allá o que tenga conocidos y que les pase el dato. Sí, el mío personal le puedo pasar el 098-29-1115. Sí. Ese plan... Sí, bueno, Te quería preguntar, ese plan que vos decías se discutió colectivamente en la militancia y que ayuda a ordenar el propio desarrollo de la actividad de la militancia, vos decís hasta la salud mental para el trabajo militante, ¿por dónde pasa además? Porque la gente va a decir, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Hacer pan casero? Sí. Se discute, se organiza, se determina un compañero responsable de ese plan, que para eso también facilita mucho la tarea, y bueno, y después nos ajustamos a ese plan de trabajo, ¿no? Y es parte de un plan mayor, ¿no? No es el objetivo solo hacer pan casero y solo hacer finanzas. Esa finanza ya tiene un destino que es hacer política, ¿no? Claro. Acá en Maldonado, como en todos lados, las agrupaciones de la Unidad Popular del 26 de marzo se autosustentan, ¿no? Acá no tenemos posibilidad de hacer una propaganda, de hacer un cartel, de si no es con nuestras propias finanzas, ¿no? Y bueno, y la independencia que eso nos da. Ahora, justamente dentro del plan de propaganda, esta semana tenemos el objetivo de contactar los medios radiales y algún cable local para ver la posibilidad de empezar a tener una presencia permanente. Ya tenemos una audición permanente hace varios años en una FM de Maldonado. ¿Qué radio y cuándo sale? Así en cadena del Mar, 106.5, sale los sábados a las 12 horas, bien, de 12 a 12 y cuarto, todos los sábados. Últimamente hemos tenido algunos problemas, pero la cibernética y nuestra incapacidad para manejarnos con esas cosas han sido solo los culpables. Pero seguimos estando presentes y ya lo hemos solucionado eso. Y bueno, pero ahora queremos aumentar nuestra presencia en perspectiva de la elección departamental que va a estar, ¿no? Claro. Dentro también en ese plan de propaganda que se autofinancia con nuestra tarea, con nuestro trabajo, seguimos en la elaboración de columneras, de pasacalles. También hemos tenido presencia denunciando quiénes, desde nuestro punto de vista, ¿no? Quiénes deben ser los que paguen esta los costos de esta crisis, que no justamente son los trabajadores, ¿no? Hemos tenido presencia en muros, en pasacalles, Y bueno, y todo eso, de algún lado hay que pagarlo, ¿no? Y bueno, y con la falta de trabajo, la falta de cotizantes, la falta de gente organizada, tenemos esta forma de autofinanciarnos. Hasta antes de la pandemia también teníamos alguna rifa de algún pequeño electrodoméstico que era iba sumado de alguna manera, siempre sumaba algo, ¿no? Pablo, es decir, en medio de estas circunstancias especiales, bueno, que se dice de evitar aglomeraciones, etcétera, pero ustedes siguieron con la actividad militante, incluso la de propaganda, esta que mencionabas, muros, pasacalles. Sí, increíblemente, a veces de forma inconsciente, las distancias eran, bueno, algunas anécdotas surgen de esas distancias, tanto el distanciamiento social que escribíamos la misma consigna en el mismo muro, ¿no? Y bueno, pero seguro, se encontraban en el medio escribiendo lo mismo. Lo mismo, pero no dejaba de ser justa la consigna, ¿no? Pero no, nunca dejamos la agrupación, nunca dejamos. Ahora hemos retomado las departamentales también, de modo virtual. Este viernes pasado y este próximo viernes estamos haciendo las departamentales por esta. Tratamos de hacerlo por la aplicación Zoom, creo que se llama. Sí, exacto, Zoom. Sí. Y pero salió por una videollamada de WhatsApp que también sirve, ya de paso comentamos, también sirve, también la pudimos hacer. Y bueno, y eso nos pone en contacto con los compañeros, nos alegra mucho ver a los compañeros, saber que están bien y ir planificando, por ejemplo, lo principal en este momento es la elaboración de la propaganda para, ni bien se levante un poco, se acerca la fecha de hacer campaña, tenerla pronta y que no sea la elaboración lo que nos frene esta vez, ¿no? Claro, pero también, y ahora después para cerrar, queremos que nos cuentes un poco la etapa de formación que han comenzado, pero digo, también han demostrado ustedes, porque no solo la actividad se circunscribe a las campañas electorales, que son cada 5 años, están las nacionales y las municipales, y la izquierda se supone que parte de su identidad esencial es la actividad política permanente, si no la gente te puede decir, bueno, ustedes si no están en campaña no saben qué hacer. Sí, no, exactamente, no, nosotros, pero esto es creo que en general en nuestra organización, la posibilidad y la necesidad de hacer política todos los días, todos los años, ¿no? Y en todos los ámbitos en que nos movemos, ¿no? Las ferias siempre han sido un puntal para nosotros y para toda la organización. Nosotros tenemos 2 puestos de feria permanentes. Teníamos hasta el momento de que se suspendieron las ferias, ¿no? Uh-huh. Por el momento no la estamos haciendo por esto mismo, ¿no? Porque, quiera o no, hay una situación mayor que a todos nos involucra, ¿no? Claro. Pero sí, el contacto con los vecinos, bueno, la distribución del Diario de la Juventud para nosotros también es un nexo permanente con los vecinos, ¿no? Y de alguna forma siempre hay algún tema para conversar, para saludar, para una excusa. El Diario de la Juventud también es un organizador y una excusa para llegar a la casa del compañero, ¿no? Bien, y te decía, para redondear por hoy, este tema de la formación que se empezó hace poco, ahora un nuevo cursillo, que ¿cómo están participando ustedes? Sí, eso es otra cosa muy buena también, que en parte por eso esta situación de cuarentena no todo es negativo, ¿no? Esta nueva modalidad de los cursillos de formación ideológica que el Movimiento 26 de Marzo desarrolla, hacerlo de modo virtual nos facilita la posibilidad de que compañeros, por ejemplo, acá en San Carlos, Maldonado, tenemos 2 compañeros veteranos, 2 compañeros que trabajan, tienen horarios complicados con trabajo, que pueden participar de estos cursillos, que de haber sido de forma presencial, de haber tenido que ir hasta ahí, hasta Montevideo, se hace muy difícil, incluso ya los cursillos anteriores no pudieron participar. De esta forma virtual se facilita, ¿no? Y nosotros nos juntamos en el local acá en San Carlos, que es el que tenemos más a mano y con espacio, con una computadora, y lo hacemos los 3 o 4 juntos que nos podemos juntar, lo escuchamos juntos, ¿no? Con algún parlante sumado en la computadora y bueno, y participamos de juntos, ¿no? Y también claro. Acá tenemos a Carlos, ¿no? Que también es parte de los difusores del curso, ¿no? Exacto, Carlos Pérez, que vos mencionabas, que ha sido suplente del diputado Rubio en el periodo anterior e integra la dirección nacional del 26 de marzo y sí, es parte del equipo de formadores, digamos, de la escuela Guillermo Pitoto Fernández de formación política del 26. Bueno, Pablo, te queremos agradecer este rato. No sé si te interrumpimos el trabajo de marmolero también esta mañana. Sí, sí, pero acá soy empleado, acá cuidando la entrada, puedo atender a los compañeros. Muchas gracias por compartir este rato, por mostrar también cómo se viene trabajando y eso entusiasma y transmite fuerza para quienes tienen que estar en roles similares en otras partes del país. Un abrazo a todos los compañeros y quedamos con el aviso del pan casero para el primero entonces, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias a ustedes por darnos un lugar para contar esta experiencia y bueno, y sin duda el trabajo, los planes de trabajo nos han salvado la cuarentena aquí en Maldonado y San Carlos. Y nos seguirán salvando para adelante. Un abrazo, Pablo, hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias.